goce de ese autor que tanto se sometió y dijo que los cubanos no tenemos guaguancó. Como cubano que soy, sonero me siento yo y digo a ese buen hermano que su expresión me dolió. Me refiero a un gran autor de la América Latina que le cambió el nombre al son y se anotó una victoria. Subestimó nuestra historia, así como lo oye usted. ¿Qué dirían de ese problema Arsenio Rodríguez, el negro Roncona, Malanga y Benny Moré? La cosa se ha puesto buena para todos los rumberos, y el que se sienta sonero debe atención prestar y a ese autor demostrar.